11:31 de la mañana, señores, la columna de fractura expuesta. Bien, ustedes saben que el lunes, sí. Anunciamos acá, el sábado fue, falleció Hugo Peche Esteves, el cantor de Buenos Aires Negro, fue asesinado en rigor por una vecina, ya explicamos eso, ya el hecho policial no da más para hablar. Es hora de repasar la obra que dejó, que por cierto es muy rica y muy genuina. Y quería rescatar, probablemente, nosotros en esta columna, ya en otra radio, lo habíamos difundido, pero quería compartir con ustedes este poema que grabó, que integra el disco de Cuesta Arriba. El disco Cuesta Arriba es un trío que integra, entre otros, está integrado por el bandoneonista Pablo Yanis de Buenos Aires Negro. En esa placa, el Peche grabó este poema. Buenos Aires se debate entre sus incongruencias, prepotente, con la violencia de un parto sin sentido, pariendo sus dudas y sus enfermedades rojas de odio y de sangre, de su confusión. Y allá se va el sol y regala un crepúsculo naranja sobre patios y terrazas. Y mañana volverá como una mueca de esperanza sobre los ceños fruncidos y las espaldas cansadas y las manos que mendigan, los hospitales que no alcanzan y los rostros amarillos como si les hubiera explotado el hígado en la vorágine enrarecida de bondis y de trenes que no van a ningún lado. Y se mueren del tiro a un guacho y vuelven a morir de ganas de hacer lo que nunca alcanzan, y pasa el día y nos vuelve a regalar un crepúsculo naranja que nadie mira, aunque se mueren de ganas, pero ya se olvidaron de qué. Bueno, es una pieza, como dije, ahí incluida en ese disco. Es impresionante ciertas similitudes, ¿no?, con la triste realidad de ese poema que él había escrito hace ya un par de años y que hace un par de años está editado en ese disco, en Invisibles, el disco de Cuesta Arriba, el segundo disco de Cuesta Arriba. Para quienes no conocen a Buenos Aires Negro y para quienes probablemente tras la noticia de la muerte del Peche se hayan interesado, aunque sea un poquito, por la obra de Buenos Aires Negro, hay que destacar lo siguiente. El otro día lo decíamos, Buenos Aires Negro era una banda que el rock expulsaba de su seno por ser tangueros y el tango por ser rockeros. Y ellos, sin importarle nada, tiraban las mejores definiciones de tango. Publicamos un video. El domingo empezamos a ver el archivo de los videos de Fractura Expuesta y hemos encontrado un video espectacular. Con un plano que no hacemos nunca, ¿viste? Esas cosas, o sea, un plano, un primerísimo plano al rostro de Peche, con una intimidad tremenda, con un silencio que se corta, como si se supiera lo que iba a pasar. Es una barbaridad así, y tiene una de las mejores definiciones de tango, hablando de que el tango es el barrio, es lo que uno camina, es todo lo que uno vive, y no hace falta tocar con una partitura ni vestirse bien, porque el tango es otra cosa. Y él, con Buenos Aires Negro, lo que tienen también es una serie de manifiestos en sus discos, en Turra Vida y en Sol del Once, una serie de manifiestos de tango, puntualmente de tango, y con total libertad musical lo que corría por detrás. O sea, cuanto más hablaban de tango, se liberaban más en términos musicales, no tenían la obligación de tocar un tango para hablar de tango, tocaban lo que les pintaba y hablaban de lo que les pintaba. Eso que les pintaba era hablar de tango. Y este tema, que es El Resentido, probablemente contenga la idea fuerza de lo que nosotros tratamos de difundir, lo que muchísimos grupos representan hoy en la escena porteña, del folclore, de la murga porteña y, lógicamente, del tango y también del rock. Escuchemos un fragmentito de El Resentido, está incluido en el CD Turra Vida del año 2001. Ayer, casualmente, se cumplieron 10 años de una nota, tal vez una de las primeras notas que le hicieran en Página 12 a Buenos Aires Negro. Esto es El Resentido. Yo no quiero ser esto, ni bobito de salón. Cuido que no me gane la falopa ni mis ganas de matar. y agradézcalo, señora, me conformo con cantar. Por ser la historia prohibida de mi origen nacional, me mintieron en la escuela, me miente la televisión. No se llama democracia, vender la patria es traición. Yo soy el resentido, soy la historia prohibida. Hacen rap los negritos neoyorquinos, hacen blues los negritos un poquito más al sur. Soñan volver al África los negros rastas de Jamaica. Y acá, monitos imitadores y clubcillos de fans, acá en el último sur les abrieron una sucursal. Y yo, que siempre fui de escupir el asado al patrón, les canto un tango y muevo Bueno, ahí el porqué de cantar tango en esta ciudad de Buenos Aires, la que retrataba a Buenos Aires negro. Bueno, de alguna manera continuaremos siempre reivindicando a otro poeta popular que se fue antes de tiempo, como se fue a Lorca, y como uno podría unificar en una estética anticareta. El tango está lleno de caretas. La ciudad está llena, sí, de caretas, la vida, ¿no? la vida está llena de caretas. Y justo dos de los tipos más genuinos se van antes de tiempo, con la falta que nos hacen este tipo de ejemplares de nuestra cultura popular y nacional. Y bueno, el viernes había tocado en Los Negros de Mierda, en la Unidad Básica, creo que le dicen. Sí. Pero es un salón, por eso no parece una unidad básica. Las fotos, por lo menos, ya las han publicado, pero bueno. Ese fue Peche, y el tango lo tiene que tomar y llevar consigo, porque juega para nosotros. Cambiamos totalmente de tema, porque quiero hacer extensiva una invitación para los oyentes de Condenados al Éxito. Este sábado arranca un ciclo organizado por la Unión de Orquestas Típicas, una especie de festival de tango independiente todo el año. La idea del Festival de Tango Independiente es organizar otros conciertos. Se hace en el Centro Cultural Unión un encuentro mensual con orquestas típicas presentes. Y ahora no hay orquestas típicas, sino hay otros grupos que conforman lo que se dio en llamar tangos bizarros. El ciclo de tangos bizarros, la Gacetilla dice, nada dice de raro en el diccionario, más bien habla de ser valiente, generoso, libre. Existe un corte estético propio a estos tiempos que al tango le causa justo. Tangos bizarros, extravagancias antipostaleras. Arranca este sábado con la presencia de los hermanos Butaca y de Dema y los Tangos de Bolsillo. Después la programación seguirá con Quiero 24, con Gira, que es una banda que hace tango y cumbia, tango electrónico encima, y cumbia, con Lucio Arce, en fin, un montón de artistas irán en la medida de lo posible de a dos. De a dos por noche, así como este sábado los hermanos Butaca y Dema y San Paoli con los tangos de cortina, los tangos de bolsillo. Esto será en el Centro Cultural El Surco, en Avenida Boedo 830, y tenemos la particularidad de que lo vamos a transmitir. Fractura Expuesta Radio Tango transmitirá en directo a través de la web y de FM Boedo 88.3 a partir de las 22 horas de este próximo sábado. Así que los invitamos a todos y pasamos algo de los tangos cortina. Son tangos que canta Dema, el de la Orquesta Petitera, uh-huh, acompañado por Luis Sampaoli. Tienen un disco, están grabando el segundo. El primer tema, son todos cortitos, ya se van a dar cuenta. El primer tema se llama Con dos pesos en el bolsillo y dura como 40 segundos. Con dos pesos en el bolsillo y alguien que otro pucho suelto, tardecita con solcito, parada de almacén. recordando aquellos besos entre cada matecito, son lo único que al cuore le están dando de comer. Con dos pesos en el bolsillo hay que meter la gambeta, hay que aprender a vivir. Así, al pie. Perfecto. Esto, esta es la propuesta, te tocan como 50 tangos en 40 minutos. Claro, más o menos. Esa especie de Ramones del tango. Exactamente, justo los Ramones que tienen Mondo Bizarro. Claro. Que vos me estabas explicando fuera de aire esta digresión del idioma, ¿no? Claro, bizarro, en el sentido que actualmente se le da en el idioma castellano, es por una mala traducción del inglés, del bizarro del inglés. Bizarro quiere decir valiente en realidad en castellano. Claro. En inglés sí, bizarro quiere decir algo extraño. Y si yo no me equivoco, esto viene de Superman, que existía un planeta que se llamaba Bizarro, donde las cosas, no sé, las ruedas eran, de la rueda de los autos eran cuadradas, era así, raro. Uh-huh. Y había un Superman Bizarro que interactuaba con el Superman de acá. De acá, del Congreso. De Carlos Calvo, sí. Y Salta. Bueno, escuchemos otro, La picada de los pibes. La gordita y sus jamones paladini, era del barrio La picada de los pibes. Desató botines pulmencito, ilustró la espuma Maradona. La gordita y sus jamones paladini, era del barrio La picada de los pibes. Era del barrio La picada de los pibes. Era del barrio La picada de los pibes. Bueno, si quieren se lo pueden dedicar a alguna señorita que baila en algún programa de televisión. Nos vamos hasta la semana que viene con otro de los temas de los tangos de bolsillo. Reitero la invitación, es este sábado a las 22 horas, la entrada 20 pesos, no lo había dicho. Es en el Centro Cultural El Surco, en Avenida Boedo 830. Se presentan Los Hermanos Butaca y Dema y la Orquesta Petitera. No, Dema y San Paoli con los tangos Cortinas. Se cierra el boliche hasta la semana que viene. Cierra el boliche, apura la cuenta, las penas no dejan propina esta vez. Se abre una herida de mesas vacías, tristezas de copas a medio beber. Se cierra el boliche, saludo a la barra, me voy a dormir.